hoy sabrás que estaba en lo cierto. Debes escucharme, hermano, yo te voy a contar un cuento que es la historia más suicida, que es la historia de mi vida, y si ayuda te la voy a contar. Cuando oigas que tú estás muerto, si no extrañas el tumor que está alojado en tu cerebro, y que debes enfrentarte si no quieres formar parte de los muchos que se fueron ya. Sentirás que se agota el tiempo, que yo todavía soy joven, de verdad que no entiendo que será de mi familia cuando les dé la noticia, pero sé que lo debo contar. Pensarás en tu cambio tierno, en aquello que hice mal y a lo que yo fui más certero, que hice todo correcto para evitar cada infierno y que aquí no me puede esperar. Todo lo que anhelo, pero sé que no estoy solo. Mi familia es mi consuelo, me dio fuerza en esta vida y para mi despedida, pero eso no me va a llegar. Lucharás porque eres guerrero, caíste no sé cuántas veces, te levantas como nuevo. Eso es lo que tú aprendiste, que la vida no es un chiste y por eso tú vas a luchar. Ganarás, este es el momento de liberar tu cáncer que se extiende por tu cuerpo. No te verás ni un instante, ya has sido arrojado por ti, ahora ya nunca te rendirás. Ganarás, con tu trabajo enfrente, pues en este hospital fue donde construí mi fuerte, donde pude enfrentarme para luego formar parte de los que no pueden contar. Loco por la vida. Para morir uno se vuelve más cuerdo. Vivir loco es lo que yo quiero.